Ay, cariño, y me cambias por otro. Maluca soy, pero sabroso. Y a tú te marchaste, mi amorillo, muy solo me quedé. Y a tú te marchaste, mi amorillo, muy solo me quedé. Pero otro amor no buscaré, algún día alivió mi dolor. Ya muchos se están burlando y hasta se dice. Ahí se comenta que lamenta saberme cambiado por otro. Un monito de ojos verdes que os haré tico. Hay pelo largo y un camino sospechoso. Ay, mariposo. Maluco tiene su gracia y eso lo aseguro yo. Loco no sobra, otro le falta en este mundo de Dios. Dime que yo quiero lavarme si hay más de dos. Que suspiran cuando este negro llega a su casa. Maluquito pero sabroso. Maluquito pero sabroso. Que soy muy interesado. Ay, maluquito pero sabroso. Me dice la mujer. Maluquito pero sabroso. ¡Ay! Sabroso sí, si no que digan ellas. Oiga, Jorge Luis Rodríguez, Chaín Payo y Luis Andrés Montes, la gente de Chancho. El de la sonrisa italiana, la mejor. Y como dijo el maestro Jorge, que no es subir a palmera, sino bajar los cocos. Eso es pesado. Se me empezó el guayabo, mira cómo hago. Soy el de siempre, ahí bien dispuesto, ahí bien contento, pero sobre todo bien enamorado. Oye, al espallares, la trampa de los celulares. Ay, ya que muchos me han preguntado, muchos me hablarán de ti. Compadino, que estás mandando, porque tú sufres por mí. Cuida bien tu galán de lo que hablan por ahí, que hasta el timbre de la voz le suena de este. Maluquito pero sabroso, son, son. Maluquito pero sabroso. Que soy muy querido. Maluquito pero sabroso. Me dicen las mujeres. Maluquito pero dichoso. Dice que soy maluquito, pero eso a mí no me ofende. Porque